Muchísimas gracias por llenar la fuga para presentar un libro muy especial como es este que ha escrito Alain Gomez-Fong, que es uno, bueno, es ahora mismo realmente el gran investigador de todo lo que ocurrió en Barcelona alrededor de la música progresiva a finales de los años 60, primeros años 70. Y el día que yo me enteré que había un tal Alex Gómez-Fong haciendo esto, me dio una alegría inmensa, ¿eh? Lo digo de verdad, porque yo, en fin, necesitaba que alguien hiciera este trabajo que durante, bueno, que se habían hecho algunas cosas, no digo que no, en fin, pero que realmente lo que ocurrió en Barcelona necesitaba de alguien que, en fin, que hiciera un trabajo de arqueología y fina, como es este libro, donde se cuenta la historia de un grupo fundamental en la historia de la música española, Máquina, y que está contado, bueno, con un lujo de detalle absoluto, de datos, y es fruto de una investigación de la que me gustaría luego preguntarte por ella, ¿no? Bueno, pues nada, darte las gracias por venir y por haber querido presentarnos este libro aquí, porque bien sabes que, bueno, que Máquina tuvo mucha relación con la gente de Sevilla, con los grupos como Smash. Bueno, está aquí Ángel de Storm, que creo que también tuvo relación con ellos. Bueno, Máquina tuvo muchas formaciones, pero bueno, el nombre, digamos, se mantuvo en todas ellas, y bueno, siempre se ha hablado de la hermandad musical entre Sevilla y Barcelona, que es innegable. Y bueno, Máquina, yo por dar un dato, tocó en Sevilla, en, si mal no recuerdo, en diciembre del 69, en el marco de la Hornacina, de las fiestas de la Hornacina, con Smash. Y cuando yo hablé en su momento con Jordi Batiste, para preguntarle qué recordaba de aquella actuación, me dijo: no recuerdo absolutamente nada. Me llevaron estos por unas tascas por ahí, llegamos absolutamente borrachos y yo no sé ni lo que hicimos. Entonces, bueno, es un ejemplo más de esa bonita hermandad que siempre ha habido entre Sevilla y Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, te voy haciendo preguntas, ¿vale? Sí, tú nos cuentas. Si queréis que esto sea un diálogo entre todos, también. Será lo más bonito. Si alguien quiere aportar cosas, vamos hablando. Más bonito, ¿vale? Déjame primero dar las gracias a La Fuga por acogernos, porque cuando salió lo de la presentación, enseguida Luis se puso muy bien para que esto se llevara a cabo. Y gracias a Fran, que me comenté que tenía la intención, me hacía mucha ilusión venir a Sevilla a presentar el libro. Enseguida me tiró como una alfombra y por esa alfombra he llegado hasta aquí, ¿no? Dicho esto, bueno, a mí lo que más, o sea, te diría que lo que más me ha impresionado de tu libro, o sea, lo que más me ha gustado, es verdad que, claro, desde la lectura que yo he hecho también como investigador, es la cantidad de datos, vamos, de fechas, en fin, de datos muy concretos que has conseguido levantar para contar la historia de un grupo que, como he dicho antes, por el que han pasado muchos miembros, es decir, que no ha sido una formación estable en el tiempo, ha cambiado hasta el punto de que quizás de la última formación casi que no había nadie de la primera. Y bueno, aquí está contada la historia de todas estas formaciones, de todo lo que Máquina, el nombre de Máquina, representó a lo largo de sus años. Máquina, básicamente, lo acabas de decir tú, es un nombre. Es un nombre. Y es como un paraguas. Y a partir de este paraguas van colgando diferentes grupos en diferentes etapas diferentes, que van del 69 al 72. Pero son formaciones que la primera formación no tiene nada que ver con la última. Una hace rock, la otra hace psicodelia y la otra hace funky, por poner unos ejemplos, ¿no? Y por la que pasan instrumentistas que no tienen nada que ver unos con otros. No tiene nada que ver Jordi Batista, que es el que funda el grupo, con, por ejemplo, con Carlos Benavent, que es el bajista que después todos conocemos en el mundo del flamenco, pero que su formación son formaciones totalmente distintas. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por el proceso de investigación, es decir, ¿cómo has conseguido realmente ir recopilando tanta información sobre, en fin, sobre un nombre que es tan complejo de alguna manera, ¿no? Esto es casi fruto de muchos años de trabajo. Este libro, si yo me pusiera a contar las horas que he utilizado para hacerlo, no acabaría nunca. Y es tiene un proceso de igual de trabajo, a lo mejor han sido 10 años, por decirte, uh-huh. por decirte algo. Y hechos muy, muy despacito. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta, que no sé, lo hablábamos antes uh-huh. contigo, no sé si pasa aquí en Sevilla, pero en Barcelona pasa mucho, que hay mucha información sobre lo que es los cantautores de los años 60 y después ya se pasa al rock de los años 80, ¿no? O a la movida madrileña. En cambio, en los años 70 hay un hueco muy importante. Y yo me pregunté un poco qué pasaba en este hueco, ¿no? Y empecé a investigar, hice los libros esos sobre Celeste. Uh-huh. Y partiendo del libro de Celeste, tiré del hilo y de Carlos Benavent y esta gente y me comentaron que ellos venían de un grupo que era Máquina. Y eso me pareció aún más fascinante en el sentido de decir, ¿cómo es posible que en Cataluña no se haya escrito nada sobre Máquina, ¿no? Es una cosa que yo me preguntaba y que no entendía el porqué, ¿no? Más teniendo en cuenta que era un grupo que no salía de la nada, salía casi de casualidad. Es un grupo que se forma en el año 69 y se forma por una casualidad muy concreta, porque hay un colectivo que se llama el Grup de Folk, que el Grup de Folk era el colectivo antítesis a la Nova Cançó i els Setze Jutges. Els Setze Jutges i la Nova Cançó era una cosa muy rígida, muy catalana, muy afrancesada, muy burguesita, ¿no? Y el grupo de folk era todo lo contrario, eran gente gamberra, que subían al escenario, que cantaban unos con otros, que dijéramos que era una cosa participativa. Y allí había un editor que era Ángel Fàbregas, que editaba los discos del grupo de folk, ¿no? Unos discos con canciones totalmente reivindicativas, participativas, etcétera, etcétera. Y los músicos de sesión del grupo de folk eran Jordi Batista y Enrique Herrera. Y les dijo, oye, ¿y por qué no os ponéis vosotros a grabar algún tipo de cosa que sea trascendente, que vaya un poco más para allá? Y le dijeron, bueno, pues vale. Y se pusieron a grabar, pero en un principio no sabían ni que iban a grabar. Era una cosa totalmente improvisada, ¿no? Y forman Máquina, que es el primer single, además es un single totalmente de circunstancias, en el que Enrique Herrera tiene una pieza que se llama Lands of Perfection, que si la escuchamos se puede notar que aún no tiene el dominio del Hammond, aún le falta un poco de dominio del Hammond, y que Jordi Batista canta por encima y que está muy mal grabada porque no había buenos técnicos de grabación en aquel entonces. Y la cara B es una pieza que es una pieza totalmente curiosa, de Ramsey Lewis. De hecho, no tenían cara B, es que no tenían ni cara B para hacer el disco. Y el disco, entonces Enrique Herrera empezó a improvisar un tema de Ramsey Lewis que se llamaba In a Crowd y lo titularon Let's Get Smashed. Pasaban unos borrachos por la calle, holandeses, los pusieron dentro de estudios y son los que ponen las voces y también juegan un poco a despistar, ¿no? A ver lo que pasaba con el grupo y a ver cómo funcionaba, ¿no? Tocaban el piano con un polígrafo. Sí, sí, sí. Y dije, sí, y ponen voces y son los que dicen Let's Get Smashed y todo ese tipo de cosas. En ese primer single, el único que grabó el batería, tú estuviste, porque estuvo mucho tiempo viviendo aquí, en Sevilla. Sí, Jackie García. Jackie García. ¿Te has puesto en contacto sí, con el fan? Sí, tanto. Ajá. Sí, sí. Que sí, Jackie también es un tipo, bueno, espérate, porque si no me voy a liar. Bueno, perdón. ahora te explico lo de Jackie. Dijéramos que graban este primer single, es un single de circunstancias donde Jordi Batista se inventa la letra esta con la tipografía de Máquina, donde hacen un manifiesto uh-huh. donde hablan de la música, etcétera, etcétera, y donde en un principio no dan un duro por él, porque es un single más de la colección de los Quatre Vents y sacan un subsello que se llama Diabolo y lo lanzan allí con Diabolo y a ver qué pasa. La sorpresa es que se vende un montón. Nadie contaba con ello, pero se vende un montón. ¿Por qué? Porque era un tipo de música que aquí se hacía poco, se había escuchado poco, ¿no? Sobre todo el órgano Hammond era una cosa muy novedosa. Y esto propició que enseguida pues, se grabara un segundo single. Pero para el segundo single hicieron un cambio de personal. Cogieron y echaron a Jackie, porque a Enrique Herrera no le gustaba cómo tocaba Jackie. Decía que tocaba muy, muy... aporreaba demasiado la batería, según él, lo que decía él. Y mira después. Sí, sí, y tanto. No, yo te comento lo que... Cómo iba entonces. Y echó a Jackie y entra Tapi de batería. y recortan la foto para la portada. Sí, exacto, recortan la foto para la portada, así que... Sí, poco sí. Presupuesto. Sí, sí, exacto, para que se vea... Pero eso es un buen detalle de por qué estaba hecho todo bajo unas circunstancias, sí, todo deprisa y de cualquier manera. El Ángel Fábrega era un santo. Sí, sí, sí. Y estos dos singles funcionan tan bien y dan tantas ventas que son los que propician que muchos otros grupos puedan grabar dentro del sello, ¿no? Por eso también digo que Máquina es importante, no solo como grupo que tocaba, sino por todo lo que propició, porque Música Dispersa, Vértice, Agua de Regaviz, y después todos los andaluces que venían, Green Piano, Smash, Gualberto, etcétera, etcétera. Todo esto fue gracias al empuje este que ocasionó Máquina, ¿no? Volviendo a lo que tú me comentabas, que me preguntabas que cómo he ido recopilando tanta información, ha sido a base de años de tratar con ellos, un año tras otro. Me dio mucha información, conocí a Jordi Batista, y Jordi Batista teníamos la suerte, que es de los pocos músicos uh-huh. que existe. Que conserva papeles y que tiene una agenda con todo lo que tenía hecho. Esto me ayudó mucho a la hora de hacer el libro, porque claro, sabía el día que habían entrado en el estudio de grabación, el día que habían hecho las cosas. Esto es una maravilla. Sí. Eso me ayudó muchísimo a la hora de trabajar, ¿no? Eso me da una envidia cada vez que lo leí aquí, si yo tuviera una agenda de esas. Sí, y después de Jordi Batista estaba Emili Valerioda, que es el guitarrista de la segunda formación de Máquina, que él también había hecho mucha fotografía y había guardado muchos contratos y muchos papeles. Esto me ayudó muchísimo. Y después, tirando mucho de mi biblioteca, sobre todo de las crónicas de Jordi Sierra y Fabra, etcétera, etcétera, me ayudó mucho a construir toda la historia. Pero fue un proceso de 8 o 10 años, uh-huh. por decirte, de ir muy a poco, un proceso que eclosionó en el momento que muere Luigi Cabanac, porque Luigi Cabanac, que era el primer guitarrista de Máquina, yo tenía información, los había entrevistado a todos, y en un momento determinado muere. Y al morirse, fue aquello que te preguntas, ostras, si este tío se ha muerto, se pueden morir vosotros, hay que aprovechar y hay que hacer el trabajo ya. Hay que hacer el trabajo ya. Y fue así como más o menos se desarrolló. Porque además tú has podido hablar con todos, absolutamente todos. ¿No? No, excepto con Tapi. Ajá. Porque Tapi... Ya no estaba, ¿no? Ya estaba muerto. Murió, tenía problemas de cirrosis, de una cirrosis, murió a finales de los años 90, si no me falla la memoria. Creo que sí. De Tapi solo lo rescato en algunas crónicas de algunas cosas que había dicho él en las revistas. Ya. Uh-huh. Pero con el resto sí, con todos. Y una curiosidad también de investigador. ¿En la confluencia de las versiones de cada uno encontraste más puntos en común o más divergencias? Es decir, este asunto de la memoria, que es algo que... Sí, había algunos, por ejemplo, un ejemplo, Carlos Benavent, que tenía una memoria de pez, no se acordaba de prácticamente nada. A todo lo que hablaba con él me decía que sí, que sí, que sí, que sí. Pero después a la mayoría tenían bastante buena memoria. También son músicos que esto también está bien comentarlo y decirlo, que no han tomado muchas drogas. Mm. Y eso que... Hombre, Carles Benavent empezó con el crack. Yeah. Sí, exacto. Y esa de que la novela está tocando esta noche aquí. Sí, de menos de una hora está. Hostia, qué bueno. No, yo no lo sabía, ¿ves? Le pitarán los oídos. Pues podríamos haber dicho y se hubiera apuntado. Ya, bueno, si toca ahora tiene que ser. Bueno, el caso es que son gente que han tenido bastante orden mental. Entonces esto me ha ayudado mucho a construir la historia en todos los aspectos, ¿no? Porque sí que a veces fallaban a la hora de decir el Festival de Música Progresiva del Salón Iris fue a finales del año 70, pero no me acuerdo cuándo, pero bueno, ya teníamos datos de a finales del año 70, entonces era buscarlo y llevarlo a cabo. Uh-huh. Y última pregunta de investigador, en la hemeroteca local, quiero decir, en la hemeroteca de las publicaciones en Cataluña, ¿tú has podido encontrar mucha información sobre Máquina? Es decir, ¿fue un grupo que generó prensa aquel momento? Más allá de Disco Express y tal, sino digo en la prensa. Sí, salieron hasta en el Lectura salieron. Ajá. O sea, imagínate. Es más, salió en el Ola. Después. En el Garbo. Y en el Garbo también. Pues sí. Sí, ¿no? Sí, básicamente sí. Pero sobre todo eso me han ayudado mucho coleccionistas de la época. Uh-huh. Hay un par de coleccionistas, hay un coleccionista que se llama Fermi Puig, que lo tiene todo recopilado y todo esto. Entonces él me ha ayudado mucho porque también ha sido una fuente muy clara. Sabía que iba a algo de máquina y lo tenía muy ordenado y lo tenía muy, muy, muy etiquetado. Tenía todos los Disco Express, todos los Hola, uh-huh. todos los fanzines, todos los periódicos de la época. Qué maravilla. Si cuando tú terminas la investigación, cuando tú tienes ya la foto completa de máquina, no sé, ¿cómo? Claro, es que al tener tantas formaciones y sonidos diferentes, realmente es complicada esta pregunta, pero ¿cuál dirías tú que es? O sea, ¿cómo valorarías la aportación de máquina en el conjunto de la música que se hacía entonces? Yo, entonces, realmente pienso sobre todo en el primer disco. Mira. Ahora responde usted. Sí, mira. Me has puesto a huevo para leerte un parágrafo porque el prólogo es de Enrique Herrera y el epílogo es de Jordi Batista. Y Enrique Herrera dice, a propósito de eso que tú comentas, dice un par de cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice, a pesar de todas estas dificultades, Máquina se convirtió en un reducto de creatividad y talento. A lo largo de su trayectoria pasaron muchos músicos por el grupo y todos ellos acabaron siendo reconocidos profesionales de la música. Esa sin duda una de las principales conclusiones positivas que puedo extraer de aquellos años, haber contribuido a crear una plataforma experimental y emergente para una generación de músicos. Sin embargo, debo reconocer que esta apreciación es una construcción a posteriori, ya que en aquellos 4 años nos dedicamos principalmente a intentar sobrevivir haciendo música. Y ahora viene lo que te decía. Dice, mientras la mayoría de grupos en España apostaban por la música comercial, nosotros introdujimos la improvisación en la música pop, algo inusual en este país y más propio del jazz, un género con poca tradición aquí por aquel entonces. Un poco para responderte esto que, como lo dice él, me parece eso, ¿no? Que no, evidentemente no fueron los primeros ni fueron los únicos, ¿eh? En ningún momento se dice eso. Pero sí que aportaron esta dosis de improvisación y de rock progresivo a la música que se hacía, que era una música, más en Barcelona, era una música muy pobre, muy de un rock muy, muy básico y muy, muy, muy, muy, muy escalado. Que sí que fueron los primeros, yo creo, ¿eh? Tanto en la faceta de rock como sonaron en el primer single. Todavía, y por supuesto en la improvisación. La cara B, pero la de Uruguay no se había hecho algo así. Pero eran los primeros en eso. Para mí fueron los que sacaron la canción barroca más preciosista que se hizo, que era la berenjena. Pues, no solo eso, fueron los primeros en romper por ahí, sino en el jazz. Fíjate la influencia que ha tenido en los grupos de rock el jazz, ¿no? Pues ellos fueron los primeros. Entonces, Mirasol salió ya en el 74, sí. El primer LP, ¿vale? Que veían más de Miles Davis que ellos, que tenían más Chicago incluso antes, pero era jazz rock lo que estaba sonando y era la primera vez que sonaba por ahí, o sea que fueron los primeros también. Hay un grupo que se llama Affinity. Affinity, por ejemplo, el último tema de la cara, el último tema del disco es Guay. Guay me refiero al tema Guay. Sí, sí. Al tema 2 me parece del disco. Que era título del disco. Sí. Que es igual. El mismo concepto lo que nos hagamos, todo igual. Sí, sí. Y es del 70 el disco este. Ya. Y esto es del 71. ¿No? 70, no, el Guay es del 70. El Guay es del 70. Año ahí, pero bestial. Que se titula Guay también. No, se llama Finti, el disco se llama Finti. Sí, claro, sí. El disco también. Sí, el primero tiene uno. Sí, hay una chica sentada en la portada. Exactamente. Yo no sé, Ale, si tú tienes. Si tú tienes la misma impresión que tengo yo de que Máquina se formó un poco con una pretensión que era ser la Velvet Underground catalana. Un poco, allí estaba ya toda la movida, ¿no? De la burguesía catalana, estaba el jazz, estaban los bares, que ahora no recuerdo el nombre, la Cova del Drac, ¿no? Sí. No sé si faltaba un, la Bocaccio, faltaba un, había fotógrafos, había modelos, había de todo. Faltaba un grupo, evidentemente, ¿no? Sí. No sé, a mí, yo en Máquina veo siempre un paralelismo con la Velvet Underground brutal, no sé si tú... Bueno, y de hecho, la portada del Guay bebe mucho de la Velvet Underground, porque sí, el fondo este blanco te recuerda al plátano, para que nos entendamos. Eso por un lado, ¿no? Esa es una impresión que a mí me da. Perdona, un poco la adopción de la Ghost Team, ¿no? ¿Por qué la Ghost Team no lo adopta como grupo, digamos... propio y no lo lanza al estrellato. Sí, sí, bueno, pero sí, hizo, ¿por qué fracasa? ¿No? ¿Por qué no tiene tanta repercusión? Porque lo intentó Oriol Regàs. Sí. Oriol Regàs estuvo una temporada haciendo de manager. ¿Eso era porque allí en Barcelona no apetecía escuchar eso? Porque no había continuidad en el grupo. Es que cambiaban de personal cada 3 meses. Entonces, claro, no daba tiempo a crear una imagen. Sí, todos los que se iban, los comentarios que tú dices en el libro es porque no ganaban dinero de eso. Sí. Entonces, si hubiesen ganado dinero, si hubiese apostado por ello, igual hubiese sido la banda. Sí, quizás. ¿No? Quizás. Sí. Un poco te quería comentar eso. Quizás. A mí me da la impresión de que son la Velvet Underground catalana. Sí. Sí, quizás, sí. Pero es lo que te digo, hay tantos cambios de formación, piensa que estamos hablando de 69 a 72 y pasan más de 15 instrumentistas, sí, es que sí, es una locura. Sí, una locura. Y cada 2 meses cambian de personal. Sí, sí, sí, sí. Y entonces esto hace que sea muy difícil también etiquetarlos y que sea un grupo fiable, por decirlo de alguna manera. Porque claro, resulta que cuando tú los quieres contratar, eso les pasaba mucho, les querían contratar. Enrique Herrera estaba haciendo servicio militar y contrataban a Máquina para que fuera a tocar y se presentaban sin órgano. Sí, Hammond. Entonces, claro, la mili también fue muy, muy jodido para ellos. Se fue Jordi, se fue Enrique, entonces eso interrumpía la continuación. Eso lo resaltas tú mucho y es muy interesante, el tema de la mili, porque eso pasó en muchos grupos de la época, se truncaron muchas carreras musicales, porque en aquel momento o estaba disponible o no. Pero está hablando de ti. Que me lo digan a mí. Cuenta tu experiencia. Pues la mili, pues que estábamos en pleno apogeo y nos trincó la mili y tuvimos que irnos tres. Ya. Mi y claro, el grupo era un año y medio. Tres de cuatro. Y un año y medio. Claro, es que te quita. Ya cuando salimos, ya era un tren que había pasado de largo. Sí. Nosotros ya el tren se nos fue y ya no lo pudimos coger. Ah. Sí, después de la mili lo intentamos, volvimos, hicimos un segundo disco y tal, pero nada, después, ya casado con niños, pues teníamos que comer, lo que ha pasado a Máquina, a todos los músicos, que no se come de la música y hay que hacer otras cosas. Y menos mal que hemos estado dentro de la música, aunque no es. Pero hemos estado en la orquesta, hemos estado dando clases, hemos estado lo que le pasa, bueno, al fabuloso Henry Herrera, que es un monstruo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero que nosotros también introdujimos el Hammond más tarde. Bueno, somos. El Hammond ya lo tuvimos nosotros en el 73, 74, por ahí, un poquito antes. Pero ¿qué pasa eso? La mili te corta todo. Y te corta el rollo totalmente. Y una pena. Sí, pero en relación con lo que dice Ezequiel, yo creo que sí que se intentó de alguna manera, la Ghost Divine, de hecho luego lo hizo un poco con Smash realmente, Sí, claro. O sea, intentó, siempre han querido tener como un grupo ahí de salvaje, vamos, yo siempre he tenido la visión de que esta gente los miraban como el que va al zoo a ver los monos, lo digo así de crudo. Era por tener allí como un juguete de mira a quién he traído, ¿no? A quién he sacado de la calle, ¿no? Y ahí hay un episodio que tú cuentas también, que es este amago de hacer algo con Dalí, ¿no? Que es muy representativo también de esa especie también de, por una parte, de poco entendimiento de la música que están haciendo esta gente, ¿no? No sé qué conclusiones sacas tú de ahí. Compartía en casa de disco, ¿eh? Dalí. Sí, no, ocasión, sí, ¿no? Quiero decir que como jugada comercial estaba bien. Pero me parece que están, ¿cómo diría? Que ellos están haciendo como una música muy seria, muy centrada en lo musical, y los ponen a ¿sabes? En vez de decirles seguir grabando y seguir tocando y seguir haciendo discos, se empiezan a inventarles cosas por fuera que son como más llamativas. Sí, de imagen. De imagen y de un poco de circo, ¿no? Sí. O sea que. Sí. Hombre, lo que está claro que para mí, para nosotros los de la época Máquina, para nosotros era. Claro, no, para el que estaba dentro de la música. Como de los mejores músicos que han aparecido, incluso con distintas formaciones, porque se arrimaban todos buenos músicos. Es que era como una escuela. Sí. Yo he tocado un montón de veces con Máquina y claro, veía se iba un guitarrista, entraba otro, pero que no sé si era igual o mejor. Fíjate el París cuando entró, José María París, el pedazo de París. Sí. Había uno. Y París entró de casualidad, porque París a finales de los años 60 estaba en Estocolmo, él allí tocando y todo eso, Y lo que pasa es que tenía mucha añoranza de su Barcelona y de mucha pena de no estar con la familia. Y volvió a Barcelona y se encontró por la calle a Jordi Batista, para que tú veas cómo son las cosas. Se encuentra a Jordi Batista y Jordi Batista me dice que están grabando Guay. Están grabando el disco Guay, que se pase por el estudio a verlos. No vea lo que dejó allí. Exacto. Sí, sí. Oye, otro músico que era buenísimo, que es Avalone. Carlos Avalone, sí. Sí, sí. ¿La localizaba? Sí, sí, sí, sí, sí. Murió, por eso está muerto. Murió hace un par de años, así, más o menos. Pero sí, sí. ¿Hablaste con él? Sí, sí, sí, tanto. Pero José María París, lo que te digo, se presenta al estudio de grabación para verlos y Enrique Herrera me dice, oye, ¿tienes algún tema tú? Y me toca la I Believe y dice, hostia, dice, esto hay que meterlo aquí dentro, ¿sabes? Como sea, hay que meterlo dentro del... Eso está grabado del tirón, ¿no? Sí, sí, prácticamente, sí. No sí, sé sí. Si hicieron dos o tres tomas sí. Y ahí quedó. Saco. Sí, sí. Sí, sí, es increíble eso. Pero es eso, es una cosa que no estaba premeditada y es cuando José María París entra a formar parte del grupo. Uh-huh. Pues curioso, yo te lo he comentado una vez, cuando yo hablo con Alberto y Antonio, se acuerdan un montón de París. O sea, siempre me dijiste, era un músico excepcional, era increíble. Y lo, ya te digo, es de los recuerdos así más o sea, cuando le pregunto de Máquina siempre me hablan de José María París. Me llama a mí mucho la atención de Máquina. Estaba por Wes Montgomery. Sí. ¿Sí? El tema de del marketing que ellos mismos se van creando, ¿no? Sí, eso es Jordi Batista. Eso es genial, ¿eh? Sí, eso es Jordi Batista. Las notas de prensa que sacan, sí. Pues hay un poco mezclando cinismo con internet, un poco... También sí. Me parece súper... Creo que el Jordi Batista, además, fue el primer teórico, fue el que redactó el primer manifiesto. Sí, sí, sí. Hablaron un poco de eso, pero claro, daba la casualidad, esto ocurría también con Pau Rivas, que tenía esta rama de diseñador, sí. Y aquí porque con Máquina pasa con Jordi, ¿no? Porque Jordi estudiaba en la Escuela Massana, que es una escuela de arte, él uh-huh. Estaba estudiando allí y él además trabajaba de delineante, bueno, de aprendiz de delineante. Y a él todo esto es lo que le iba. De hecho, es lo que hacía que chocaran tanto con Enrique Herrera, porque Enrique Herrera era un tipo muy músico y Jordi era el teórico de hacer las locuras y de escribir y de hacer cosas y tal, ¿no? Entonces Jordi se volcó mucho en todo lo que es el diseño y por eso apostó mucho por eso y por eso dejó. La portada es suya, ¿no? Sí, la portada del disco Guay es obra suya, que es lo que te digo, está muy influenciada por el pop art con este fondo blanco. Y que cogió un croissant, empezó a hacer pruebas con un destornillador, con un interruptor, con varias cosas, y vio que quedaba bien con el reloj, hizo con el reloj. Después... Bueno, esto es un poco un guiño a Dalí, ¿no? Entiendo. Sí, seguro, sí, también, seguro, también. Seguro, sí, sí, seguro. El reloj del abuelo. Exacto, el reloj era del abuelo, sí, sí. Y cogió, dijéramos, hizo esta portada, pero él, mucha gente ha dicho que esta portada sí representaba que el tiempo se ha parado, una serie de teorías, etcétera, etcétera. Él dijo que nada de nada. Que él cogió, hizo la portada y punto. Es arte conceptual. Vamos buscando cada uno lo que quiera. Pues. Sí, sí. Y de estos flyers, eso que él hacía, no sé, bueno, digo por la gente que no lo conoce, ¿no? Sino pues, los flyers que hacía Jordi de sí. Promoción los insertaban en las revistas porque eso sí que lo tuvo Ángel Fàbregas, que era un santo, se gastó bastante dinero en la promoción de los primeros singles, se gastó bastante dinero y después en los periódicos de la época iban encartados los flyers, quiero decir que se hizo una distribución muy, muy importante y por eso yo creo que también se vendieron tanto, porque todo el mundo, máquina, ¿qué es esto de máquina? ¿Qué es esto de máquina? Vamos a buscarlo. Sí, en uno de esos flyers, esto hemos hablado con Luis varias veces, hay un texto muy cortito, pero que es una maravilla, que se llama así como Exégesis de la máquina maquinizada o algo sí, así. Ahí, lo pones ahí. Sí, no, sí, están todos, sí, sí, todos sí, los sí. Textos que escribió sí. Están ahí. Y ese texto realmente es un manifiesto de, en fin, de la juventud de alguna manera. Sí. Es como una especie de aquí ha llegado una nueva generación de jóvenes con una nueva concepción musical y bueno, un texto críptico, cosas, sí. Muy de la época y tal, pero sí. Vamos, es muy chula. Habla de los pelos largos, ¿no? De cómo le gritan por la calle, en fin, que es algo que de hecho hay una cosa que también me parece bastante significativa y es que en el momento que Jordi Batista deja el grupo, ya no venden discos. Yeah. Es así de claro, ya no venden discos. Quiero decir que el tema de la promoción fue muy importante y Jordi Batista lo hizo muy bien en este aspecto. En el momento que él se va, todo eso se pierde y no venden ni un disco, como el que dice. Barcelona es una ciudad de mucho de diseño también. Sí, claro. Sí. Y tanto, claro. Estas letras que están diseñadas por un catalán. Ah, y este tiene ya del año 74, del primer disco. Esta es del segundo, perdón. Ese diseño es un catalán. Hostia. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Yo, no me pregunté. Yo sé que lo diseñó un catalán, vamos. Vale. No sé si J. Luis lo conocía, o Martín, J. Martín, ah. o la que te he dicho, la Berta Yebra, eran amigos. Sí. Y vale. Entonces coincidieron con el productor nuestro de aquella época, que era Singleton Productions, sí. No se diga, y por mediación de ellos, pues hicieron esa letra. Ajá. Y nos gustó y dijimos, uy, qué maravilla. Y la seguimos poniendo porque a todo el mundo le gusta. Y todo el mundo le gusta ese tipo de letra. Pero bueno, pues seguimos. Somos unos máquinas, en el diseño somos unos máquinas. Sí, sí, sí, no, la verdad es que... No, no, ya te digo, a la que Jordi se fue, ya no vendieron ningún disco. ¿Llegaron a vender disco? Los primeros singles se acabaron hasta en las listas de venta, que son las listas de venta del Corte Inglés y todo eso, sí. De la época salen, sí. Salen en buenas posiciones, igual en la posición 8, 10, 12. Uh-huh. Sí. ¿Y fuera del Pudo Exportar? No, fuera no. Italia, no, por ejemplo, eso lo hemos dicho. Pero había, es que hay el single no, de Guay, el single sí, Tractor, que sale por detrás. Italia. Pone, este disco se sale simultáneamente en Suecia, pero yo nunca he encontrado disco de edición. No, es que no era de Pues yo tengo el LP de Mesa. El primero sí. El LP de Alemania. Porque en ese single ponía, simplemente se edita en 6 o 7 países europeos, pero yo nunca he encontrado. Pero en Italia se editó y además tuvo. Pero tú has visto ese single que te digo. Sí. ¿Has visto ese letrero que pone? Pero nunca he conseguido nada. Y vamos, yo creo que lo comentas en el libro. Máquina fue, vamos, básicamente un grupo de directos, ¿no? Fue un grupo que tocó bastante en directo. Tocó mucho en directo. Muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Oye, vamos, es que se me ocurre, porque aquí que a todos nos gusta Máquina. ¿No tenéis nada de la actuación en televisión que hubo? No, yo lo que hay está en YouTube, lo que hay en YouTube, trozos. No, YouTube. Pero vamos, YouTube ahí, sí, trozos. Dos minutos sí, del I Believe. Sí, eso fue un programa que, no me acuerdo el nombre, emitían los domingos por la tarde. ¿Ahora? No. Yo creo que era no era en blanco y negro. No, pero ahora funciona en el 74. Y yo estoy hablando de la I Believe. Sí, bueno, pero cuando pasó televisión de Montjuïc a Hospitalet, que ya la quitaba ahí. Y había un programa que era los domingos por la tarde y salía, yo estaba acá, estaba por ahí, y después me enteré. Y entonces ahí tocaron en directo, que de hecho hay un trocito de sí, Philip. Es lo que sale en YouTube, es lo que he visto. Exactamente, se tocaba en directo. Y tocaron allí, bueno, no siempre, en televisión no siempre los programas, pero en ese programa tocaban en directo. Y digo, nadie tiene nada de eso. Eso se ha perdido, por lo menos. Sí, visto, eso está perdidísimo. Putada, ¿eso puede ser el programa de Íñigo? No, es que no lo recuerdo. No era de Íñigo, era un programa los domingos por la tarde. Sale, no me acuerdo y nada, yo cuando me enteré, yo era un chaval de mi madre, era un programa por la tarde. Bueno, en el 69 es verdad que había un programa que se llamaba Siempre en Domingo, ahí actuamos nosotros en el 69, en blanco y negro, Siempre en Domingo, desde la Plaza de España de aquí de Sevilla, que tocamos un tema de Led Zeppelin, muchísimo amor, en el 69. El día que... Un 15 de agosto. El día que hablaron por primera vez Jesús y Eduardo. Exactamente. Ahí va. Sí. Y es que fue casualidad. Venía la televisión pidiendo a todos los que se fueran mellizos o gemelos que fueran artistas. Vinieron los gemelos del sur. Ya había leído eso. Y Paco Ruiz, el Yeye del Millón. Sí. Que éramos amigos nuestros. Que para descansar era más buen músico ese. Se murió ese hombre. Sí, hombre. Era un musicazo. Un musicazo de lo bueno que había aquí en Sevilla. Y llamó a mi padre porque teníamos mucha vista con él. Y coge a los niños. Y estábamos nosotros en la piscina. Ahí en Chapina. Y nos llamamos por la megafonía. Diego Ruiz, que pasen, que los... ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces mi padre, venga, vámonos. Y nos fuimos a la Plaza España, montamos el equipo allí, tocamos en directo. Tocando el Zeppelin a los niños. Un 15 de agosto en la Plaza España. ¿Sí? Que se acabó. Qué y me acuerdo, que allí fue donde lo descubrió Fernández de Córdoba, que nos vio por la tele y dijo, oh, esta gente. Bueno, no quiero contar más de historias. No. Está muy bien. Y a ver, ¿qué más te puedo preguntar? Que compren tu libro. Sí, no, hombre, porque está aquí por respeto a nuestro. Yo no sé, mientras Fran se piensa, sí, bueno, yo no sé si Máquina sembró algo en Barcelona que continúe hasta ahora. En Sevilla es evidente que los grupos de los 70 dejaron aquí una influencia que ahí ahora te podría citar un montón de grupos que maman de ellos. Yo no sé si tú en Barcelona en la actualidad ves algún grupo que mame de grupos como Máquina. No. No hay nada, ¿verdad? No, que va. No, no. Esto se hay. En los años 80 hay un. Como un hoyo allí, sí, que se queda todo perdido. Sí. Porque en los 70, dijéramos que la continuidad de Máquina, por decirlo de alguna manera, sería. Los músicos de Máquina son los que después hicieron música urbana. Sí, ya es un rollo más jazz, más sí, rollo sí, de en la música de Celeste y todo esto. Y después ya cada uno se va por la suya. Benavent se va para el flamenco, el otro se va para la música clásica, etcétera, etcétera. Pero dijéramos que no, hay un. A finales de los 70 se acaba un poco todo entre comillas. Sí. Lo que te pregunto, no hay una relación. O sea, has contado que Máquina nace un poco de casi de una cosa azarosa, ¿no? Y me he acordado de otro grupo que nace a la vez que Máquina, que es OM, que también es un grupo que nace, que se crea para ser como grupo de sesión, sí, de una serie de músicos, y que al final termina grabando por sí mismo y teniendo, sí, una personalidad también y un sonido parecido al de Máquina, ¿no? Sí, no sé. O sea, si puede establecer algún paralelismo entre ellos, esto es una casualidad o... Es una casualidad en el sentido de que los OM de Toti Soulet no tenía relación con Máquina. Ya, no eran de la misma colla ni nada ya, de eso. Ya. Iban totalmente por separado. Son cosas totalmente diferentes. Uh-huh. De hecho, hay una en el grupo de folk hay esta variante, los que se electrifican. Unos que Jordi Batiste y Enrique Herrera, que fundan Máquina, y Pau Riba, que hará la dioptría, sí, con OM, y eso otra rama, dijéramos, pero no había conexión entre ellos, ni mucho menos. Curioso eso. Sí, no había una hermandad de músicos progresivos allí. No, que va, cada uno iba a la suya, iba con su pelea y no se hablaba mucho. Pues una sensación que yo siempre he tenido, es curioso, nunca me, vamos, no le había querido dar más vuelta, porque luego... Sí que Albert Batista se toca con Toti, pero también, por ejemplo, Música Dispersa es otro grupo que va a su bola totalmente. Sí, ¿no? Es una seta. Es una seta que sale allí en medio. Y sí que es. Lo que pasa que sí que es Albert Batista el que propicia que Gualberto y toda esta peña venga a Barcelona a grabar, dijéramos. Pero son grupos que cada uno iba a su rollo. De hecho, por ejemplo, Albert Batista no se dedicaba a la música. Él es arquitecto. Es arquitecto. Sí. Y hacía la música un poco para pasárselo bien. Entonces grababa este tipo de discos. Estaba Cachas, que pasaba un poco de todo. Uh-huh. Y hacían la música un poco para pasárselo bien y ya está. No querían ir más allá, ¿no? Y no había una hermandad. No. En Cataluña en general no ha funcionado nunca mucho esto de ir todos a una. Sino cada uno va por su guerra. Uh-huh. Va por su historia. Uh-huh. Y en la música se nota muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Y antes, bueno, lo has mencionado antes, pero me gustaría darle más protagonismo a Fábregas, que creo que es una persona que fue fundamental en la, digamos, la modernización de la música popular en Barcelona, ¿no? No sé, para quien no lo conozca, si no puede hacer un pequeño perfil de lo que él hizo y... Ángel Fábregas es el productor de los discos Els Quatre Vents y es el responsable de que se grabaran a Máquina y se grabara toda esta serie de grupos, ¿no? Una vez dicho esto, es un hombre que como no grababa en música catalana ni grababa música española, quedó totalmente marginado. Eso es una cosa que es dura de decir, pero es así. Como él no iba con la Nova Cançó y con la cosa más esta, ni era de los salvajes ni de nada de todo eso, pues quedó totalmente marginado, ¿no? Y ha estado olvidado hasta hace unos años que nos dimos cuenta que este hombre estaba olvidado y todo lo que había hecho y todo lo que había grabado. Y lo hemos ido rescatando, pero es una auténtica vergüenza que un hombre de esta categoría, con todo lo que ha hecho por la cultura y por todo lo que ha aportado a la cultura de este país, que esté totalmente pisoteado y olvidado en todos los sentidos. Además que muchos de los que yo he hablado me dicen que se quedaban en su casa, quiero decir, fue una persona que realmente, creo que Alberto cuando fue allí se quedó en su casa, en fin, que era que lo... Para grabar música dispersa, sí. O estás loco, pero eres un tío eres muy buena persona, para que te venga un tío como Alberto. Y bueno, van a venir mis amigos de Sevilla, bueno, pues que graben también. Uh-huh. Era una cosa... Fran, ¿te hubiera pasado si hubiera habido un Ángel Fábrica aquí? Esa era la siguiente pregunta, Carlos, aquí. Quiero decir que aquí en Sevilla, o sea, para empezar no había ni siquiera... Allí había los estudios, bueno, ya había varios estudios de grabación, pero estaban los estudios Gema, que además, gracias a un montón de fotos que... ¿Qué grabé yo? ¿Tú grabaste allí? Xavier Vallén, ¿no? Sí, era el técnico. El primero de estar secando. El segundo lo grabamos aquí en Barcelona. Pues tú me dirás, para que por la pinta que tiene es una maravilla, ¿no? Claro, que es que eso aquí era impensable, o sea, aquí nunca hubo infraestructura de ningún tipo y ni siquiera hubo un catalizador. Podemos hablar de Gonzalo, pero Gonzalo estaba en Madrid, y es verdad que, en fin, rescató muchas cosas que se hacían aquí. No, hay una cosa, perdona que te corte, sí. También me gusta mencionar a Ángel Fábregas, que también cómo acabó, es un tío que acabó totalmente arruinado. Sí. Eso iba yo a decir. Acabó totalmente arruinado, y incluso debía mucho dinero a todos los acreedores, tenían que grabar de noche porque eran más baratas las horas de grabación, pero él seguía insistiendo. Y iba, él debía dinero hasta su casera, y cuando llamaba a la casera para pedirle el dinero, él se escondía en un armario. ¡Santo! Que además arruinó la empresa del padre. Sí. Bollante, ¿no? Sí. Esta era la editorial, esta. Sí. La del hogar del libro. Eso. El hogar del libro. Porque ellos empezaron que publicaban libros, y él se le ocurrió grabar canciones. Y al principio era todo el hogar del libro. Entonces el padre lo caló y le dijo, anda, fuera, hacia otra cosa. Y del hogar del libro, él fundó su propia discográfica, Los Cuatro Vientos. Uh-huh. ¿Y este interés suyo por grabar grupos de rock progresivo, por utilizar la etiqueta así genérica, de dónde crees que venía? ¿Porque él tenía ese gusto musical o él veía que eso era lo que había que hacer? ¿O le veía potencial comercial? Yo creo que era un poco un visionario, porque se dio cuenta de una cosa que eso lo explicaba él en una entrevista. Se dio cuenta que en España no se publicaban discos ingleses ni americanos. La CBS aún no había llegado, porque eso de llena tu cabeza de rock y llega. Es del 71, sí, por ahí. ¿No? Sí, llega un poco después. Entonces él se dio cuenta que había un hueco allí para hacer cosas. Uh-huh. Y vio que estos músicos eran unos músicos avanzados y se avanzó a su tiempo. Ya. Yeah. Sencillamente esto. Uh-huh. ¿Hay una pregunta por ahí? Ah, no, que están ahí hablando de otra cosa. Está bien. Y esta relación Barcelona-Sevilla, tú cuando has hablado con ellos, ¿cómo la percibes? Ellos consideran, no sé si se lo has preguntado, pero bueno, eran conscientes de que en Sevilla había una escena más o menos parecida, sí. Aparte de las relaciones que tuvieran. ¿O? Hombre, mira, por ponerte un ejemplo muy tonto, Enrique Herrera me comentaba que la primera vez que sabía dónde gira por España, fueron a Madrid y en todos esos sitios se les apagaban, les echaban porque sonaba muy mal. Dice, el único sitio que no nos echaban era Sevilla. Uh-huh. Quiero decir, que ya ves que hay un rollo guapo, ¿no? Y después, Jordi Batista siempre dice, con los Smash había muy buena historia. Y había como un rollo muy guapo, ¿sabes? Que con otros pocos grupos había, ¿no? Quiero decir que se palpa este lazo, dijeron. Uh-huh. Sí, además es curioso porque de verdad que Jackie García, que vive aquí, ¿no? Creo que sigue viviendo por aquí, que fue el primer batería de Máquina que acabó aquí, Albert Batiste, bueno, que no es de Máquina, pero quiero decir que de los músicos catalanes se echó una novia sevillana, sí. Y él estuvo viviendo aquí también un tiempo, Toti Soler, otro músico de catalán de la época, vino muchísimo aquí a Sevilla y de hecho estuvo aprendiendo la guitarra flamenca con Diego del Gastor. Luego hay una conexión muy interesante del grupo de folk, uno de los miembros, que sí, era de Casajuana, Ramón Casajuana, este hombre estuvo estudiando aquí en el 68. Y este hombre fue quien introduce en un grupo de folk que se monta aquí en Sevilla, que se llama Las Manos, toda la nova canción. Empieza, o sea, era algo que se conocía aquí de primera mano. Raimón y Guillermina Mota tocaron aquí en el 67, en el 68. Serrat tocó aquí en el 69. Es decir, que aquí había un, yo creo que había un conocimiento sin tener que salir de la ciudad bastante importante de lo que estaba pasando en Barcelona, ¿no? En todos los ambientes. Bueno, Pau Riba tocó aquí también, no sé si en el 70 y pico. Sí. Y luego con el teatro, que es un tema interesante, también hubo muchas conexiones con Esperpento, porque la mujer, la novia de Ovidio Montllor, estaba en Esperpento, vivía en Sevilla entonces. De hecho hay unas cuantas obras de Esperpento con música de Ovidio Montllor, en fin, que había unas conexiones enormes, mucho más, o sea, que van más allá de, en fin, de Smash Máquina, ¿sabes? Sí, que Sevilla y Barcelona tuvieron ahí un trasvase luego que te lo llamamos Paco Díaz Velázquez, que tuvo mucha relación con Toti Soler y con Albert Batista y tal. Bueno, realmente es quien publica en Barcelona el manifiesto de los bordes, este famoso, en fin, que es gracias a él que rescata los papeles y los publica, ¿no? En fin, que había ahí un montón de conexiones increíbles, ¿no? O sea, que vamos, ya te digo, más allá de esto de la música progresiva, aunque... Sí, sí, en todos los sentidos. Bueno, pues no sé cómo vamos. Casi una hora. Si queréis alguna otra preguntilla o... Alejandro, tú acabas de llegar. Probablemente las preguntas interesantes ya se han hecho. Hombre, no, siempre queda alguna. ¿Por qué creéis, ya termino, ¿por qué creéis que no grabaron nada en catalán? Porque ellos no querían grabar en catalán. Pero después ellos son muy catalanistas, ¿no? Sí. En el tema del diseño buscan la palabra que pero ¿sabes qué pasaba? Pero ¿sabes qué pasaba? Que ellos cuando se forman como grupo sale esta pregunta, ¿por qué no grabamos en catalán? Pero si grababan en catalán nos metían en el saco de la nova cançó y ellos no querían saber nada con eso. Y si grababan en castellano lo metían en el saco de los salvajes y todos estos grupos. En cambio, si grababan en inglés, ellos se parecían a los grupos que había fuera y es lo que querían. Sencillamente eso pasaba allí, porque aquí los grupos cantaban también en español y no lo metían en el saco, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, no, allí sí, está todo muy compartimentado. Entonces ellos, ya te digo, ellos se querían parecer a Brian Auger, a Cream, a todos a este tipo de grupos. Entonces, cantando en inglés, apostaban por eso. Aparte, yo creo que en aquel momento, en aquella generación, Smash, sus dos LPs son cantados en inglés también. Sí, la misma teoría, salirse de no soy ni pop ni soy... Sí, pero bueno, más al final también canta en castellano, ¿no? Y siempre mete guiño. ¿Por? Bueno, pero eso fue cuando pero Smash de los 60, We Can't Do Smash This Time o el primer álbum. Son en inglés total, o los dos primeros singles. Después viene lo de Molina y tal, el garrotín, como otra historia, segunda parte. Pero la primera, la base era la misma táctica que tu máquina, ¿no? Era parecer un. Sí, vosotros un también. Grupo extranjero, ¿no? Sé que en aquella época. Teníamos que cantar en inglés, ¿verdad? Porque cantar en español te consideraban ya otra cosa. Estaba más cerca de Camilo VI que de. Entonces nos queríamos parecer a los grupos europeos. De todas maneras, en España también salen grupos que cantan en español. Que es, igual son súper desconocidos, que no llegan al gran público y que no tienen nada que envidiar de grupos ingleses. Me caro y tanto. Y cantan en español. Y en Barcelona, por ejemplo, hay un montón de grupos que cantan en español Pero en aquella época estaba todo muy compartimentado. Y muy marcado. Es también la época, hay que contextualizar. Sí, el contexto es importante. Cantar en español en aquella época, eso era un sacrilegio. Vamos, ya sabías tú que iba a la baú de Camilo VI. Y ahora que habla de la época... De hecho, ahora que dices esto, por ejemplo, Toti Soler, que se metió a cantar en castellano a través de Picnic, claro, lo tuvo que dejar porque era un desastre. Claro, claro, claro. Ellos hacían una música y después iban al estudio de grabación y se lo tocaban todo y se los quitaban todo. Entonces era una manera de diferenciarse. Hablando de esto, de la escena y de la época, porque es verdad que cuando surgen todos estos grupos progresivos, que son, vamos, surgen bastantes, quiero decir que salieron muchos nombres, que, en fin, que duraron poco, pero en Barcelona es donde la escena se condensa, y sobre todo por los festivales de música progresiva, sí, que se hacen allí, y vamos, quizás el más famoso, que sea el del Salón Iri, sí, que ese creo que Jordi Batiste tuvo mucho que ver, vamos, yo creo que él me dijo que en verdad eso medio lo organizó él, más, sí, que, sí, sí, más que Oriol Regàs, ¿no? Sí, bueno, Oriol Regàs es el que puso la pasta por decirlo de una manera, pero organizaron Jordi Batiste y toda la gente de alrededor, su hermano, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Que además fue un festival muy polémico porque coincidió con el proceso de Burgos y en la puerta les daban de palos, les daban de palos que no veas, porque había todo el proceso. A mí me cogió en Burgos y me dieron de palo poco. Entraron en un bar y allí y no se escapó nadie. No daban palo por todos lados. Me cogió allí. Precisamente yo vivía en el Hotel Norte y Londres, que está en la misma plaza donde está Capitanía enfrente. Oh. Y estábamos nosotros allí en el bar al lado. Te fuiste muy cerca. Sí, claro. Y de pronto escuchamos un ruido. Mira, gente, y después la policía corriendo detrás. Y yo, entraron en el bar. Sí. Y no te digo nada. Como salimos allí a unos pocos. O Alberto me contó que tocando allí en el Salón Iris, que le habían pegado a un chaval o lo habían detenido o algo en las manifestaciones. O lo habían matado, no sé, no me acuerdo, pero que alguien le llevó un papelito, le dio un papelito en el escenario para que leyera el nombre de... para que dijera a la policía... Ah, vale, claro, y el otro dijo, mira, yo no voy a decir esto, pero le dedicaron una canción al chaval que habían detenido, ¿sabes? Y tocaron el Paint It Black y tal, y dice que se montó ahí un cipote tremendo, vamos. Sí, que, un circo. Sí, que estaba la cosa allí tensa. Bueno, pues nada, tenéis más preguntas. Pues muchas gracias por haber venido, por habernos dedicado vuestro tiempo. Y nada más. Yo reiterar que esto es un libro fundamental para entender la España de los años 60 y 70, que hacen falta más libros y más investigaciones con este rigor de cualquier asunto, el que sea. Todo va sumando, todo va aportando datos, todo va cimentando una visión, bueno, de cosas que ocurrieron en España que se conocían, pero que yo creo que le faltaba un estudio en condiciones a nivel académico, vamos, que esto no sea una investigación tuya particular, claro, pero tiene el peso de una investigación académica y con la fortuna de contar con una prosa, de decir, de no ser un coñazo de lectura como suelen ser muchas tesis doctorales, ¿no? Entonces nada, bueno, hay que darte la enhorabuena por este trabajo, que siga, o sea, que ya me has contado lo próximo que vas a hacer, no sé si se puede contar, pero que estoy también deseando leer tu próximo libro y nada, y aquí lo presentaremos si quieres. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo